Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy José Z y como de costumbre les doy la bienvenida a este episodio que es el 62. Y pues empezamos con el programa, que esta vez pues hablaré de anime, otra vez. esta vez con una temática específica, que es pues las series de anime basadas, o más bien con personajes de brujas, series de anime de brujas, y más que nada mi recomendación de tres series de anime que han sido mis favoritas. Así que empezaré pues en orden cronológico en que fueron lanzadas estas series. La primera serie de la que voy a hablar, de Brujas, que por cierto hay que cabe hacer la aclaración que estas series de anime sobre brujas no necesariamente son series de chicas mágicas, ya que considero, al menos a mi parecer, que las series de chicas mágicas como que siguen más una trama más de acción o más de vida cotidiana y sobre todo de una chica normal que adquiere poderes mágicos o son poderes extraordinarios de alguna forma. Eso es lo que yo defino como una chica mágica. Y las brujas en la temática que voy a manejar son más en el concepto más tradicional de lo que se representa como bruja, lo que se cuenta en los cuentos, en la mitología de lo que según son brujas, y que estas brujas, pues de alguna manera son personajes más comunes en su mundo donde, pues donde interactúan. Y bueno, empezando pues a hablar de estas brujas en anime, pues empezaré con unas de mis series favoritas, Mahou Shoujo Tai Arusu o Aris, o también es conocida en inglés como Twin Witches. Esta serie, pues sigue las aventuras de una chica llamada Arusu, o Alice, como se debería traducir ese nombre, que pues de siempre como que ha creído en la magia y se le ha inculcado pues mantener esa creencia, y de repente por azares del destino termina siendo transportada a otro mundo donde la magia es normal y habitual y donde coexisten brujas, hechiceros, magos, y otro tipo de personas y criaturas mágicos y sobrenaturales. Entonces, pues esta chica, pues como que ve cumplido su sueño al se transporta a este mundo. Pero pues mucho de lo, sobre todo en el reino o en el país donde viven las brujas, porque hay que mencionar que en este mundo, como que el mundo se divide en diferentes reinos o países, que donde sus habitantes tienen alguna habilidad diferente o viven de una forma diferente. Por eso existe el país de las brujas, el país de los magos o hechiceros y el país de como que los alquimistas o algo así serían, porque combinan magia con tecnología, y otros países un tanto como que olvidados o prohibidos. Y pues ella pues aparece en el mundo de las brujas y eventualmente, y un poco a disgusto de pues la bruja principal, Alice es pues recibida, integrada a su sociedad, y y pues la enrolan para ser una aprendiz de bruja, pues volviéndose compañera y eventualmente amiga de dos brujas también aprendices con diferentes personalidades, perdón, Sheila, que es como la más madura, la más mayor y la que tiene mayor conocimiento literario de la magia, y Eva, que es una bruja un tanto con apariencia infantil, un tanto inmadura, pero sin embargo muy amable y muy amigable. Y pues ellas tres, junto con Alice, hacen un grupo de estudio y un equipo. Pero esta Alice, a final de cuentas, no está conforme con cómo son las cosas en ese reino, en el país de las brujas, porque pues se rigen demasiado por usos y costumbres, por tradiciones. Entonces, es muy rígida la forma en cómo enseña la magia y en el uso de la magia, como que restringen mucho a las brujas para usar la magia y ciertos hechizos y cómo se comportan, o sea, como que son muy reprimidas. Entonces, pues Alice le molesta esa forma de ser y de vivir de las brujas de ese país, y pues poco a poco va como que rompiendo las costumbres arcaicas que pues se mantienen en el país de las brujas. Y pues esta Alice poco a poco va cambiando la forma de pensar de las brujas. Y de hecho, debido pues a esta rebeldía y esta creatividad que tiene Alice, pues va haciendo cambios importantes en tanto en el país de las brujas como en el mundo en general al que llegó. Y aparte Alice pues presenta como que habilidades innatas para el uso de la magia, entonces pues resulta ser mucho más hábil y más poderosa que las demás brujas de la escuela o las brujas de su edad. Entonces termina incluso metiéndose en aventuras e incluso pues algunos conflictos en los otros países, y pues va como que destapando y enfrentando pues muchas cosas que son tabú o que son prohibidas en ese mundo. Y de alguna manera como que Alice va a causar toda una revolución pues en ese mundo. Una serie que visualmente a lo mejor muchos critican de que la animación es muy limitada, pero sin embargo el arte es simplista y la ambientación muy rica, como que pues van al tono con lo que los animadores quisieron presentar en esta serie. Y aparte me gusta esta serie porque es más que nada sobre descubrimiento y aventura pues de este mundo, de este mundo mágico, y cómo pues todo va evolucionando poco a poco a través de los ojos de la protagonista Alice. Y pues es una serie que empieza de algo casual, de algo juguetón, se podría decir, donde pues vemos el día a día dentro de las clases de magia entre las brujas, y pues eventualmente termina pues metiéndose a pues las partes más oscuras de ese mundo y causando todo un gran conflicto alrededor del mundo, e incluso liberando algunas bestias que podrían ser peligrosas para el mundo. Entonces, pues ella como que es un poco por su ignorancia termina poniendo en riesgo ese mundo, pero al mismo tiempo también termina abriéndole los ojos a la mayoría de la gente en ese mundo. Y bueno, pues es una serie que la verdad me gusta, disfruté muchísimo y recomiendo el ending de esta serie, el tema de salida de esta serie, cantado por Kotoko, que es como una adaptación a un clásico tema, que la verdad termina siendo muy pegajosa. Y pues el diseño de las chicas en general pues es muy bonito, tal vez un tanto simplista, pero a final de cuentas es muy disfrutable ver pues toda la serie completa. Es una muy buena aventura. Y bueno, De aquí pasamos a la segunda serie que recomiendo, llamada Flying Witch. Esta serie estrenada en 2016 en anime, pues sigue la aventura, la vida diaria de Makoto Kobata, una chica adolescente que pues es una bruja en ciernes, se podría decir, porque a pesar de que ya tiene experiencia siendo bruja, ya que como pues tiene cierto conocimiento, pues sigue todavía desarrollándose como bruja. Lo curioso de esta serie es que las brujas en esta serie existen en nuestro mundo real, en nuestro mundo cotidiano, con tecnología y el mundo del presente, pero aquí como que aparecen, como que son una especie de artesanas, que pues una profesión que no cualquiera se dedica y que es vista normal por la sociedad, pero que simplemente es un trabajo pues raro, que al que pocas personas se dedican. Entonces pues de alguna manera, aunque sí son vistas con cierta normalidad las brujas, pues siguen, no dejan de ser personas extraordinarias dentro de la sociedad. Y pues vemos, esta serie es como más de estilo slice of life, o sea, de esas tipos de series que te van contando simplemente los sucesos del día a día de los personajes y la ¿cómo sería? La narrativa es mucho más lenta, mucho más pausada, que es más de disfrutar la ambientación de y el sentimiento del día a día y del lugar donde pues conviven los personajes, y cómo a veces cosas o sucesos que podrían ser un tanto cotidianos pues se ven con una mirada pues de cierto asombro, de cierto fascinación por las cosas simples. Y en este caso pues vemos por medio de Makoto Kobata pues cómo es el día a día de una bruja en nuestra realidad, y cómo pues van cómo crean sus hechizos, sus pociones, qué tipo de actividades se dedican las brujas, porque ella, aunque es bruja, pues lleva, Makoto lleva una vida normal de una estudiante de preparatoria. De hecho, la serie en el anime inicia con ella mudándose a la casa de su primo Kei Kuramoto, que vive en el campo, y pues entrando a la escuela a la que él estudia. Entonces, de alguna manera como que es nueva en el vecindario, en el pueblo, y pues vemos cómo los demás personajes, pues personas normales, su primo y sus compañeras de escuela, su compañera más que nada de escuela, y pues ven con cierto fascinación y asombro pues las actividades cotidianas de Makoto como bruja. Y pues un episodio normal va de pues una rutina normal del día al día a alguna tarea en particular que lleva Makoto para, no sé, crear algún hechizo, crear alguna poción, llevar a cabo alguna costumbre siendo bruja, o interactuando incluso con criaturas sobrenaturales o mágicas, por ejemplo, incluso insertan como que ciertos elementos clásicos de las brujas. Por ejemplo, tiene un gato acompañante que es como su familiar, que es algo normal en la mitología de las brujas, que pues tengan siempre un acompañante, un gato o algún animal. Y aparte, por ejemplo, hay episodios donde, de hecho en el segundo episodio creo que es, donde llega un espíritu de la primavera, y pasa que es un espíritu como que trae el cambio de estación, y se ve atraído por la magia de esta Makoto y le hace una visita, como, no sé, como si fuera un huésped o un amigo, pero que todos pues se sorprenden al ver esta criatura, a este ser, más bien ente sobrenatural, presentándose ante todos ellos. Otro episodio, por ejemplo, tiene que ver con otra bruja que vive en el vecindario, que tiene un café, pero un café bastante peculiar, porque está un tanto escondido por magia. La camarera es una fantasma, y pues ahí conoce a otras brujas con las que convive y comparte muchas cosas, y es curioso cómo pues son sorprendidos a final de cuentas las personas normales que conviven con Makoto al ver este tipo de lugares y de personas. Y conocemos a diferentes personajes que como que aderezan un tanto la historia. Por ejemplo, la hermana de Makoto, esta Akane, que es pues el completamente el opuesto de Makoto. Es una chica muy extrovertida, muy directa, muy juguetona, incluso muy aventurera, que de hecho se la pasa viajando alrededor del mundo, pero que gracias a la magia en cualquier momento se te transporta de regreso a la casa donde vive Makoto, pues para echarle un ojo o cuidar de su hermana, ya que a final de cuentas Akane pues es una persona amable que se preocupa por su hermana. Vemos también otras brujas, e incluso luego a veces, dependiendo de la temporada del año, como que practican ciertos hechizos especiales por la temporada. Entonces es una serie bastante fascinante, muy cortita, y pues el diseño de personajes es muy agradable, muy bonito. Y pues aparte vemos cómo sería en el mundo real de convivir cotidianamente con brujas, como si fueran artesanos que viven entre nosotros. Y de hecho en una parte de la historia pues muestran cómo es que pues cualquier chica se puede convertir en una bruja, y qué les piden para convertirse en brujas. Entonces es algo fascinante ver esta serie, la verdad. Pues el simple hecho de estar viendo el día a día de una bruja, sus hechizos y cómo lleva a cabo su profesión, es algo que resulta fascinante de esta serie. Y bueno, ya para ir cerrando con este podcast, que creo que ya llevo un ratote, Pues hablo de la tercera serie de Brujas. Es una que seguramente muchos han escuchado, Little Witch Academia. Esta serie de anime que originalmente fue lanzada como un proyecto de, como que un proyecto estudiantil de un animador, pues, novato. Porque allá en Japón, sí, algunas de las escuelas que enseñan precisamente animación, cada año hacen como un certamen, ¿qué se podría decir? Un festival donde, pues, los diferentes estudiantes presentan alguna animación corta, pues como para desarrollar y presentar sus habilidades. Y en este caso, pues Little Witch Academia fue resultado de un proyecto académico de animación y que pues resultó ser bastante popular debido a que la serie, el episodio piloto, se podría decir, original de Little Witch Academia, pues nos muestra a la protagonista cómo pues es una estudiante nueva y cómo se integra pues a esta academia de brujas, pero que siendo estudiante nueva pues no tiene control sobre su magia ni sabe las reglas que debe de seguir en la academia. Entonces, pues causa todo un revuelo sus actos y de alguna manera como que nos echa a volar a la imaginación lo que es sería una academia de brujas y pues todo lo que implica pues tener un contexto escolar con brujas y pues es algo que como que nos deja este episodio con ganas de ver. Debido a ese éxito, primero se hizo un Kickstarter donde se hizo como un segundo episodio, una película de Little Witch Academia, donde expande un poco la historia y pues el mundo de esta academia de brujas. Y eventualmente, pues siguió teniendo tanto éxito esta serie que se produjo una serie de televisión que eventualmente llegó a nosotros por medio de Netflix. Y esta serie, por cierto, la de Flying Witch está disponible en Crunchyroll por si la quieren buscar. Y bueno, haciendo este paréntesis, pues Little Witch Academia, como dije, pues aparece en Netflix y pues sigue las aventuras más que nada de esta Ako, que pues en este mundo de esta serie pues igualmente es el mundo, se podría decir que basado en el mundo real pero un poco en el pasado, o sea como en el mediados del siglo XX, algo así, finales a lo mejor, donde pues existen las brujas, pero de alguna manera como que son una sociedad oculta, una pues sí, personas que no revelan su profesión y sus habilidades al resto del mundo. Muy pocas personas saben de su ocupación y como que es un secreto que solo a ciertas personas por situaciones especiales se les permite entrar, a personas, digo, comunes que no son brujas o hechiceros. Y pues Ako, pues vemos la historia de Ako o Atsuko, como es su nombre completo. Pues entra a esta, pues cumple su mayor sueño de entrar a esta academia de brujas. Y pues como no sé, como muchas series, pues en este caso sigue este estereotipo de la bruja que es un tanto torpe, un tanto inhábil, que causa caos, que no obtiene control sobre su magia. De hecho, muchas veces ni siquiera puede invocar hechizos, pero que desde un principio pues recibe una varita mágica muy especial que le permite, pues, y que solo responde ella, y le permite como que hacer hechizos muy poderosos y extraordinarios, pero solo en raras ocasiones. Y pues Ako, ya entrando a la escuela, a la Willy Witch Academia, se hace amiga y compañera de sus dos compañeras de habitación, de Lotte, que es como la chica medio nerd, medio introvertida, que pues tiene una habilidad promedio de bruja, pero que pues tiene mucha simpatía y mucha afinidad por esta Ako. Y Susi, que es como que la traviesa, la descarada del grupo, la que está fascinada con hacer todo tipo de experimentos de alquimia y crear pociones, y muchas veces no mide cómo las usa con tal de experimentar con ellas. Entonces pues luego es la que causa caos, pero también debido a su habilidad muchas veces termina pues también ayudando a esta Ako y a esta Lotte. Y pues con este grupo de tres compañeras de clase pues vemos el desarrollo de Ako como bruja, quien aparte pues su parte de su sueño de convertirse en bruja es pues seguir el ejemplo de su ídolo, la bruja que alguna vez fue famosa, Shiny Chariot o Chariot, Chariot creo que se dice, esta bruja que pues se hizo famosa porque presentó muchos espectáculos o usó mucho su magia para presentar espectáculos alrededor del mundo a la gente, sin que se diera cuenta a la gente que era magia real, y que de alguna manera como que no fue tan bien vista en la comunidad de magas, de brujas, porque pues era como que un desperdicio el que usara su magia para hacer para presentar un espectáculo, que no lo usara para algo más importante, más relevante. Y pues es también esto como que la hace impopular a Ako entre sus compañeras, pues debido a que sigue a esta bruja que pues es un tanto repudiada o criticada por las demás brujas. Y pues vemos las aventuras dentro de las clases de esta Ako, y cómo pues poco a poco diferentes situaciones pues van enfrentando a la realidad y el papel que tienen las brujas en el mundo, que pues de alguna manera muchas veces como que tienen que abrirse al mundo, al resto del mundo, y dejarse ver muy a pesar de lo que ellas quieren. Si acaso como personaje importante que se puede mencionar en esta serie está su compañera de escuela, Diana Cavendish, o Diana Cavendish, creo que así lo pronuncian. Una bruja que pues es como que la ídolo de la escuela, es la más aplicada, la más, pues sí, así que la sobresaliente estudiante de la escuela, pues porque domina muy bien la magia y hace hechizos muy poderosos, y pues de alguna manera como que es un contraste completo de Diana ante Ako. Ako la torpe, la que causa caos en la escuela, y Diana la estudiante modelo que pues sigue, es como el ejemplo a seguir, y pues muy felicitada, muy admirada por los propios maestros de la academia. Una serie que pues es más estilo aventura, donde pues veremos un poco el mundo dentro de la Academia de Magia y un poco lo que es pues la magia dentro del contexto del resto del mundo, que pues entre la gente que no tiene magia o no practica la magia, y cómo pues de alguna manera se tiene que encontrar muchas veces este equilibrio entre los dos mundos. Una serie que recomiendo pues también por esta aventura fascinante de ver el desarrollo de esta Ako, y y cómo pues resuelven los diferentes problemas a lo largo de la serie por medio de diferentes hechizos y habilidades. Incluso esta se podría decir que está un poco más inspirada en la literatura, y de hecho la Academia de Magia, muchos podrían ver que como que es una versión en anime de lo que sería el mundo de Harry Potter, igual con una academia muy parecida, y también ese contraste entre la sociedad que crean los magos y la gente común, ese contraste. Igual aquí se maneja más o menos ese mismo tipo de contraste entre esos dos mundos, y también obviamente introducen criaturas mágicas y demás cosas que tienen que ver con la magia y con las brujas. Y pues estas son mis tres recomendaciones de series de anime sobre brujas: Mahou Shoujo Tai Arusu o Twenty Witches, Flying Witch y Little Witch Academia. Pues échale un ojo, son series muy fascinantes, muy divertidas, y con diferentes estilos, que a lo mejor si una serie no les gusta, las otras series simplemente son diferentes y pueden a lo mejor alguna de las otras gustarles. Entonces pues ahí así que para escoger, y pues simplemente no hablé de otras series de anime de brujas porque no sé, como que siento que no tuvieron tanta relevancia para mi gusto, o simplemente como que no representan tanto el concepto más clásico de lo que son las brujas, y como que entran muchas veces en otros géneros o en otro contexto. Entonces pues aquí están tres series que recomiendo de series de anime que recomiendo sobre brujas. Esto fue el episodio 62 de Poco Común. Yo soy Soce Z. Como siempre les agradezco por escucharme, por descargarme, y pues esperando que me dejen sus comentarios, que sí les doy lectura. Y y por cierto, pues nada más para dar rápida lectura, pues agradecimiento más que nada a a los que me dejaron sus likes del último episodio, el de Cutie Honey. En este caso pues ella me ha sido escucha Jorge Cruz, que siempre descarga cada episodio y lo comparte, de hecho. Y pues también a todos los que a los que también le dieron like a pues el último episodio que publiqué del podcast por Facebook, que en este caso pues Lex Silver, Samuel Lira y Eduardo Jurado, pues muchas gracias por dejar sus comentarios y pues por compartir, y pues aquí estamos, nos vemos hasta el siguiente episodio. Cuídense. Bye.